Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en este sitio. Este sitio. En este lugar. Ya estás a punto. Diversexualizando. Ladies and gentlemen. Sexo. Identidades. Derechos. Sexualidades. Diversexualizando. Hablemos de lesbianas, intersexuales, gays, transexuales, transgénero y bisexuales. Diversexualizando, un espacio para conversar sobre las comunidades de la diversidad sexual y de género, presentado por Oasis. Diversexualizando. Estamos nuevamente en un programa de Diversexualizando por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Jorge López Ologaystoa y junto a Mauricio Hernández les damos la más cordial bienvenida a este programa en donde vamos a estar hablando sobre la situación de ser sindicalista y además gay, ¿verdad? Hemos hablado durante varios programas sobre las comunidades de la diversidad sexual y de género y cómo hemos sido excluidos o cómo hemos estado siendo una clase menos privilegiada en la sociedad guatemalteca. Y precisamente hoy quisiéramos hablar de la situación de ser gay y al mismo tiempo sindicalista. que es un tema que nos queda muy muy bien con los temas que tratamos en Radio Urbana, precisamente porque desde los movimientos sociales estamos tratando de hacer algún tipo de cambios en nuestra Guatemala para lograr algún momento un Estado que realmente abarque todas nuestras necesidades como seres humanos. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado Marcos Monzón. Quisiera comentar que Marcos es también voluntario de Oasis y siempre nos está acompañando en nuestras luchas por el respeto a nuestra orientación sexual y la identidad de género. Así es, mi querido Marcos, o hermano, como generalmente nos decimos en la calle, pues bienvenido a Diversexualizando y esperamos que la conversación con vos pueda ser bastante ilustrativa para las personas que nos están escuchando. Pues buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Marcos Monzón y la verdad agradezco este espacio a ustedes por permitirme estar acá. Pues bienvenido, Marcos, yo quisiera que comenzáramos platicando un poco acerca de tu condición de ser homosexual, de ser gay. Para quienes nos están escuchando, debo decir que Marcos varias veces nos ha acompañado en diversas actividades, incluyendo en televisión, y él se siente muy cómodo de hablar sobre su sexualidad precisamente porque es su identidad sexual. Marcos, ¿cómo fue que vos comenzaste a hacerte público como un hombre gay en la sociedad guatemalteca? Bueno, pues eso fue ya hace muchos años. Yo comencé a estudiar la carrera de Derecho en la Mariano Gálvez. Y a veces nosotros queremos que la gente nos acepte tal cual somos, pero muchas veces no nos aceptamos nosotros mismos o no salimos del closet, como regularmente decimos. Claro, hay una gran cantidad de homofobia interna, probablemente por el dolor y la frustración de no ser considerados personas, entre comillas, normales, y eso al principio seguramente es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Correcto. Y también, pues, es el miedo al no ser aceptado por sus seres queridos, ¿verdad? O por la misma sociedad. Entonces, pues yo me dije, bueno, si quiero que me acepten, yo me debo de aceptar como yo soy, ¿verdad? Entonces, pasé ese proceso de aceptación, se lo conté a mi madre, luego a mis hermanos, y así fue una cadenita con toda la familia. Y hay mucha familia que tal vez de mi boca no lo ha sabido, pero con la lucha que he tenido y que me han visto en televisión, me han escuchado en radio, pues se han enterado y lo han tomado de una manera buena, muy, muy buena, diría yo. Muy fresca, creo yo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que recordemos que todo depende de cómo uno se desenvuelve en este medio también, porque si uno hace bien las cosas, las hace normales y las hace de buena fe, por decirte, entonces lo ven con buenos ojos. Claro. ¿Verdad? O sea, eso es lo más importante. Tenemos que recalcar pues que también somos personas de la diversidad sexual, pero también tenemos principios, también tenemos educación, también tenemos familias, ¿verdad? Entonces, por eso es que en mi medio yo siempre he estado dentro de un núcleo familiar, ¿verdad? Para no perder ese cimiento, ¿verdad? Y tu relación con tu mamá siempre ha sido lo más linda. Creo que aprovecharé la oportunidad para mandarle un besito con mucho cariño a Jenny Mesa, que es la mamá de Marcos. Yo muchas veces le digo a ella también mamá, así como le digo mamá a la mamá de Aldo Dávila. Son dos mamás muy lindas con quienes yo guardo una relación muy estrecha y de mucho cariño, precisamente porque más padres y más madres como ellas dos habríamos de tener en la diversidad sexual. En muchos casos, los papás y las mamás o los hermanos, primos y demás pueden también ser parte de esa exclusión social. Yo estaba platicando con alguien anoche y le decía que una situación que los padres y madres deben tener generalmente es que no quieren ser excluidos de sus grupos sociales porque tienen un hijo gay o porque tienen una hija trans o una hija lesbiana, etcétera, ¿verdad? Entonces, el vencer esa situación de ser una familia con una persona o más, porque a veces tenemos más hermanos dentro de una familia que somos de la diversidad sexual, pues es una situación que los padres deben afrontar. ¿Cómo ha sido ese proceso en tu núcleo más cercano, Marcos? Al principio sí me costó un poco, pero pues ya con el tiempo ya se vuelve más, más natural lo que yo decía. Ser honesto con uno mismo y con sus seres queridos, ¿verdad? Porque a veces uno tiene una relación, está ilusionado y quiere contárselo a alguien, pero no puede, ¿verdad? Entonces yo la relación con mi madre, aprovecho a mandarle un gran saludo y un gran beso a mi madre. Te quiero mucho. Te queremos, Jenny. Sos bella y hermosa. Sí, aparte de ser mi madre, es mi amiga, mi consejera, es el hombro donde yo lloro, es el cimiento con el que yo me apoyo también, ¿verdad? Y pues quería decirles de que sí, uno debe ser lo más natural, más transparente con uno mismo y para con su familia. Y si la familia ve esto, que uno se desenvuelve bien, o sea, con los principios y la educación que le fomentaron a uno de pequeño, pues es como andar con alguna otra persona o alguna otra relación, ¿verdad? Que el ser gay no es malo. Lo malo es que exista la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, ¿verdad? Hay muchas fobias que yo creo que dañan eso. Lo que es muy importante es ser honestos, y la honestidad es consigo mismo, con uno mismo. Así es. Porque cuando uno tiene vidas paralelas, yo creo que uno se siente muy feliz de estar engañando a todo el mundo, pero a quien está engañando es a la persona que tenés enfrente del espejo cuando te estás cepillando los dientes, ¿no? Y además es un desgaste emocional, psicológico, que no lleva nada bueno, ¿verdad? Es preferible decir, bueno, soy gay, tengo a mi pareja, lo quiero y que lo sepa el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas de la diversidad sexual, somos seres humanos también, sentimos y amamos igual o tal vez más apasionadamente que una persona heterosexual. Claro, ajá. Así es. Tenemos un corte y vamos a escuchar, vamos a invitar a nuestros y nuestras oyentes para que escuchen un pequeño reportaje en donde se habla un poco sobre de qué forma las mujeres han transformado el sindicalismo. Es de Mara Roa, de Colombia, y pues lo dejamos como antesala al tema de que Marcos Monzón, quien es nuestro invitado hoy, es también sindicalista, además de ser gay. Entonces, Mauricio, querido, por favor, mujeres que transforman el sindicalismo. ¿Qué es lo que busca este sindicato? Que esta problemática que hay en el sector de servicio doméstico no sea más un problema, sino una solución. Se aportan su presencia, sacan su poquito de tiempo que les queda y le aportan a este sindicato y vienen y logran, y logramos muchas cosas desde allí. Entonces las mujeres siempre, para nosotras mismas o para mí, digo que es un valor muy apreciado, porque ellas son mujeres que constan de 5 hijos en su hogar y sacan tiempo o vienen con sus hijos, y es una motivación muy grande y algo muy bonito, porque sí, Muchas dirán, no, yo no vengo porque tengo el domingo y quiero estar con mis hijos, pero vienen con sus hijos y puedo ir con mis hijos. Entonces, ellas vienen aquí y dan una lucha y una pelea, pero vienen con sus muchachitos, vienen con sus hijos y están aquí aportando el valor iniciativo. Esas mujeres están allí porque saben y quieren renovar esto de que un sindicato solo no es por aporte. Que un sindicato es porque las mujeres queremos unirnos y porque nuestros derechos se han reconocido. Soy mujer que tengo hijo y tengo una familia y tengo que sostener esta familia, y el sindicato a mí no me da ninguna ganancia, pero a cambio de otras, o sea, ganancias en dinero no me está dando, pero me está dando otras ganancias para que aquellas mujeres que no tienen esos derechos, no tienen ese conocimiento, lo tengan y se hagan valer y que lleguen a este sindicato para que esto siga creciendo. Escuchas Diversexualizando. Estábamos escuchando precisamente a Mara Roa de Colombia diciéndonos que ella es una mujer y que tiene hijos y que tiene también una lucha sindical, que el sindicato no le da para comer, pero ella necesita darse a mostrar precisamente en esa acción sindical. Aquí estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática con nuestro invitado Marcos Monzón, que además de ser gay, mi hermano querido, también es sindicalista. Querido Marcos, ¿cómo fue que te involucraste en la lucha sindical? Pues fue en el año 2010. Yo trabajaba en el Registro Nacional de las Personas y se dieron una serie de despidos ilegales, una serie de despidos masivos ilegales. Wow. Por lo que, pues, con un grupo de compañeros nos decidimos organizar para crear lo que es el sindicato y así poder defender los derechos no solo de nosotros, sino que de todos los trabajadores de la institución, debido a que es lamentable que la institución de RENAP la hayan utilizado como prenda para pagar favores políticos, ¿verdad? Entonces, cada cierto tiempo, sin justificación alguna, hay despidos ahí, ¿verdad? Entonces, iniciamos la solicitud de inscripción en julio del 2010. Fue inscrito legalmente en octubre del 2010. Y cuando este grupo de personas que se juntaron para evitar esos despidos o para hacer frente a la acción que en contra de sus derechos laborales, en algún momento se pusieron a pensar si había mujeres, si había gays, si había personas con características específicas, o simplemente estaban juntándose trabajadores a quienes les estaban violando sus derechos. Fíjate que dentro del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo habían personas, hombres y mujeres, y yo el único gay visiblemente conocido, ¿verdad? Ya te conocían como gay. Claro que sí. Mi sexualidad, mi orientación sexual siempre ha sido conocida y me ha gustado que dar a conocer mi orientación sexual para que demostrarles a la sociedad y a mis compañeros y a la gente que me rodea, pues que somos seres humanos y que somos totalmente iguales a ellos, que sentimos, que lloramos, que soñamos también, que amamos, desde luego, por supuesto, ¿verdad? Mucho. Y mucho. Sí, sí, sí. Y pues tuvieron a bien de escogerme dentro de la directiva del sindicato en ese entonces. ¿Vos crees que tu orientación sexual tuvo alguna implicación en tu inclusión en este sindicato? Fíjate que no, mi orientación sexual no, tal vez mi carácter y mi conocimiento del derecho también, ¿verdad? Que era muy importante en ese momento tan álgido, ¿verdad? Se podría decir por los despidos ilegales que estaban haciendo en ese momento en la institución. ¿Cuáles fueron las primeras acciones después de constituir el sindicato mismo? ¿Qué hicieron para proteger los derechos laborales? Cabe mencionar que cuando se solicita la inscripción de un sindicato ante el Ministerio de Trabajo, queda emplazada la institución. Esta es una protección laboral para todos los trabajadores que se inscriban al sindicato. Entonces, de manera que al hacer la solicitud de la inscripción del sindicato, pues nos tocó que trabajar mucho porque tuvimos que salir a nivel nacional, a todos los departamentos, a las sedes del Registro Nacional de las Personas, para afiliar gente para el sindicato y que con esa afiliación los compañeros trabajadores de RENAP tuvieran la protección y no hubieran despidos, ¿verdad? ¿De qué forma los sindicatos, Marcos, pueden realmente funcionar para proteger los derechos laborales, pero no entorpecer o no perjudicar a los patronos? Generalmente aquí en Guatemala se asocia los sindicatos con no querer trabajar, con querer siempre tener mejores perspectivas de trabajo, pero también se asocia mucho en la sociedad guatemalteca como que los sindicatos son instituciones o instancias nocivas para el desarrollo del país. Es obvio que eso no es la realidad de los sindicatos, porque están siendo conformados para proteger los derechos laborales y proteger los derechos de las personas que los conforman. Pero ¿cómo lograríamos explicar este funcionamiento de los sindicatos a las personas que nos están escuchando? Recordemos que la organización sindical está contemplada en la Constitución de la República. Claro. Y es con fines de defender los derechos laborales de todos los trabajadores de cierta institución. Lamentablemente hay algunas instituciones de gobierno, porque cabe mencionar que en entidades privadas no existe sindicato, y si hay un sindicato tiene conflictos con el patrono, ¿verdad? Y a nivel institución hay muchas violaciones, demasiadas violaciones. Entre ellas te puedo decir el trabajo de horas extras. O sea, no, piden que trabajes horas extras, pero sin ningún pago adicional. A veces te depositan tu sueldo 2-3 días después, cuando uno ya tiene compromisos. Las contrataciones. Hay muchas, bueno, en el caso específico del Registro Nacional de las Personas, es una institución permanente, de carácter permanente, pero como la han utilizado para pagar favores políticos, claro, contratan al personal por renglones 022, 021, son contratos pues a tiempo definido, ¿verdad? Y esa es una simulación de contratación, y ahí es donde entra lo que es el sindicato en el RENAP, donde se quiere la estabilidad laboral para todos los trabajadores y que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Porque ahí, si uno alza la voz, lo que hacen, mire, se le rescinde el contrato y mucho gusto, ¿verdad? Realmente los sindicatos, especialmente en Europa y en Norteamérica, tienen una gran trayectoria precisamente para esto que nos estás explicando, Marcos. Están constituidos para que juntos los y las trabajadores y trabajadoras podamos enfrentar los abusos que puedan ser cometidos por los patronos. Yo creo que en la cultura guatemalteca es necesario hablar mucho sobre estas situaciones, precisamente porque los abusos que son cometidos normalmente perjudican a las familias y limitan todos aquellos derechos que ya la Constitución de la República de Guatemala garantiza, pero que en todo momento siguen estando violentados. De esa forma, tenemos también una Procuraduría de los Derechos Humanos que puede apoyarnos con los derechos que tienen que ver con el trabajo, pero también a veces observamos que en la Procuraduría no accionan con la rapidez que se necesitaría para poder restituirle los derechos a los trabajadores, como lo norman los artículos 21, 23 y 30 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. Vamos a alegrarnos un poquito con un tema musical revolucionario. Vamos a pedirle a Mauricio que nos ponga este tema de lucha obrera, a ver qué nos parece. Como esclavos día y noche ahí están, trabajando para poder sobrevivir, por un mísero salario que no llega a final de mes. El tirano llena de dólares su mansión. En la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar. El martillo se torna en arma de libertad. Yo sé que nuestra lucha está en la unidad y que negras porras no nos harán callar. Lucharemos con espíritu de libertad por el camino que hacemos al andar. En la unidad, campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar. El martillo se torna en arma de libertad. Hay patrones que tiemblan en sus trenos porque saben que su imperio los opresores del pueblo humilde y pobre. Vuestra eternidad tiene un final en la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar. El martillo retorna en arma de libertad. Como esclavos día y noche ahí están, trabajando para poder sobrevivir. Las columnas de su imperio se derrumban sobre sus amos y esas cadenas que nos oprimen se romperán en la unidad. en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar y el martillo se torna en arma de libertad. En la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar, el martillo se torna en arma de libertad. En la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar, el martillo se torna en arma de libertad. Escuchas Diversexualizando. Como dice la cortinilla, escuchas Diversexualizando. Pero no dice que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bien, estamos de regreso acá con nuestro invitado Marcos Monzón. Hablamos sobre la situación de ser sindicalista y además ser gay. Es doble estigma. El doble, sí, pues sí, porque generalmente sí. A los sindicalistas a veces se les puede tener algo así como un poco de menosprecio, precisamente por esa idea de que los sindicatos sirven para echar a perder instituciones o empresas o qué sé yo. No obstante, debemos reconocer que el valor de los sindicatos es precisamente estar juntos y juntas defendiendo los derechos laborales. Querido Marcos, yo conozco a muchas personas que son gays dentro del RENAP, que es la entidad en donde vos trabajás y has trabajado durante varios años. Yo quisiera que me comentaras un poco si estas personas gays son públicas o permanecen más bien dentro del closet y de qué forma se relacionan con su sindicato para poder exigir que sus derechos laborales sean respetados. Bueno, déjame contarte que desde que yo ingresé al Registro Nacional de las Personas, que fue el 4 de enero del 2008, mi orientación sexual siempre la hice visible. Ya. Siempre fui Marcos Monzón, ¿verdad? Mi simpatía, estábamos diciendo. Mi simpatía, cabal. Para los amigos que trabajan en RENAP y me conocen, saben por qué lo digo. Pues, fíjate que hay muchos compañeros que pertenecen a la comunidad LGBTI, pero dentro de la institución no se dan a conocer como tal, ¿verdad? Esa es una gran lástima, como tal, ¿verdad? Fíjate que tendrán sus razones, las cuales pues yo respeto mucho, pero al entrar yo a esa institución que da un servicio tan noble como es la identificación de cada ciudadano, entonces yo me he dado a la labor de darme a conocer como persona de la diversidad sexual. ¿Por qué? Primero que todo, porque Así soy yo, así soy yo. Y me encanta y amo hacerlo. Y para que demostrarle a todos mis compañeros y a las autoridades de RANAP, inclusive a los usuarios, que somos gente bien, ¿verdad? Que cuando nos ponen un trabajo que hacer, pues somos muy apasionados, demasiado diría yo también. Inclusive hasta en la defensa de los derechos laborales, yo te puedo decir que soy muy apasionado porque peleo con todo y es una característica que me ha llevado mucho, ¿verdad? Que obviamente al patrono no le gusta este tipo de gente, claro. Pero recordemos que si el patrono no violara nuestros derechos laborales, lo respetara, entonces creo que no existirían los sindicatos. No tendrían ningún motivo que ser, porque correcto. Por lo que estamos luchando es por la igualdad, por el respeto, por la inclusión, ajá, por estar en contra de todos esos abusos de poder que crean infelicidad, ¿verdad? Claro, fíjate que ahí en RANAP acostumbran a decir, miren, den la mía extra, ¿verdad? O sea, se refieren a una hora extra o más tiempo extra. Entonces, si uno no se queda más tiempo, ya te ven con malos ojos, claro, ¿verdad? Pero cuando hay trabajos que hacer fuera del horario de trabajo, pues uno lo comprende y se queda. Pero de ahí vienen también nuestros derechos laborales. Porque si uno se queda trabajando un tiempo fuera del horario de trabajo para sacar un trabajo, una tarea para realizar, pues le deben de pagar horas extras. Y eso no es un capricho de uno, sino que eso está en ley. Pero ahí, si uno pelea las horas extras o ya es un mal trabajador, así lo ven las autoridades. Marcos, hace algunos años te despidieron de RANAP y seguís llevando toda una lucha para que tus derechos laborales sean respetados. Compartinos un poco sobre qué fue lo que sucedió y cómo lograste esa reinstalación, que incluso ha redundado en un tema nuevamente en donde estás vulnerable otra vez. Sí, en el 3 de enero del 2011 hubo un despido masivo tras la formación del sindicato. Ya no nos dejaron, no nos permitieron el ingreso a una institución pública donde pues teníamos objetos personales como trabajadores de la institución, y lo que aduce en ese entonces el Registro Nacional de las Personas es que ellos no nos habían despedido, sino que se había dado la finalización del contrato laboral de trabajo. Ajá. La simulación. Si correcto. Es una plaza fija, claro, pues, correcto, ¿verdad? Entonces, Y pues tengo a bien decirles, tenemos una muy buena asesoría y gracias a Dios el sistema judicial pues no se corrompió por el que tenía el poder o el dinero. Recordemos que pues RANAP es una institución pública y habíamos muchos trabajadores lesionados en nuestros derechos laborales, sin trabajo, sin dinero, sin comer, sin salud. Entonces, sí estábamos bastante, bastante vulnerados, pero los órganos jurisdiccionales nos dieron la reinstalación y resolvieron que somos trabajadores permanentes de la institución. Claro. Sí. Claro. Y eso, esta reinstalación fue para vos, que en ese tiempo eras parte del comité ejecutivo del sindicato, y se logró que reinstalaran a varias personas más. Sí, fíjate que hubo varios grupos. De primero fue el comité ejecutivo, luego un grupo de 130, otro de 75, 47, y ahorita pues todavía existen órdenes de reinstalación pendientes por el despido masivo del 3 de enero del 2011. Lamentablemente, la institución de RENAP ha hecho estos procesos demasiado tardíos, y para ellos esto es una muerte anunciada, porque ya resolvieron los órganos jurisdiccionales, pues de cómo, en qué sentido, ¿verdad?, que somos trabajadores permanentes. Cabe mencionar que el año pasado, pues en uso de un derecho constitucional, pues hicimos una coalición, un pliego de peticiones, el cual no lo respondió el director ejecutivo. Tras ello, pues, emplazamos la institución. Con ello pudimos lograr la protección de todos los compañeros a nivel nacional, pero por ese motivo y por ser gay también, pues me despidieron ilegalmente nuevamente el 28 de marzo de este año. Y es un proceso que vamos a llevar a los tribunales, porque es necesario garantizar que tus derechos laborales sean respetados, Marcos. Correcto, así es. Vamos a seguir en la lucha. Vamos a seguir en la lucha no solo por mí, sino que por los que vienen atrás de mí. Porque yo siempre he dicho, yo quiero sentar un precedente por mí mismo, para mí, pero también para las personas que vienen atrás de mí. Porque el Registro Nacional de las Personas está haciendo las simulaciones de contratación y no tenemos estabilidad laboral. O sea, ahí puede llegar cualquier otro director y pagar el favor con plazas, ya sea a un montón de otras instituciones, ¿verdad? Y lo cual están socavando a la institución. ¿Por qué? Porque también recordemos que hay muchas órdenes de reinstalaciones pendientes. Y yo hago un llamado al director ejecutivo de RENAP y al directorio, que es la autoridad máxima de la institución, que se pongan a pensar cuánto han gastado en pagar salarios caídos, y todavía les hace falta mucho, además de estar pagando a un grupo de asesores que han hecho más largos estos juicios, ¿verdad? Y de todos modos tienen que pagar los salarios caídos, más los sueldos de estos notables abogados. Sí. La verdad es que da mucho que pensar que en el estado de Guatemala sigan pasando estas situaciones. Vamos a escuchar un tema que para mí es siempre muy lindo, es Casas de Cartón de los Guaraguao, que a mí me inspira mucho porque nos permite mirar hacia aquellos sectores sociales que generalmente son despreciados y que no se les suele poner la atención. Precisamente las y los trabajadores guatemaltecos son esas personas hacia quienes estamos dedicando este programa, precisamente por el conversar con Marcos Monzón sobre el ser gay y además ser sindicalista. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. De mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba nada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. Es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Regreso, y mientras el corte estábamos chambreando aquí con mi hermano Marcos Monzón, hablando de su hermano que me gusta mucho. Así es que Marcos es, además de mi hermano, mi cuñado. Pero no malinterpreten, no malinterpreten. Estábamos hablando de la situación de ser sindicalista. Marcos trabaja en el Registro Nacional de las Personas y por esa situación él desde hace varios años ha pertenecido al sindicato del RENAP. Y en los recientes meses pues fue nuevamente despedido del RENAP ilegalmente, creemos, inclusive porque existe la posibilidad de que en ese momento el RENAP hubiese estado emplazado, ¿verdad? O sea que sería un despido ilegal. ¿Cómo piensas enfrentarte a este nuevo reto que tenés en tu vida laboral, Marcos? Pues lo pretendo confrontar con mucho entusiasmo, mucha serenidad, pero muy seguro de que sí voy a ganar el caso nuevamente, debido a que por la protección que realicé para fin de año del 2015, a principios del 2016, un grupo de amigos, entre ellos yo, emplazamos la institución. Y pues el día, el 28 de marzo de este año, que me notificaron ilegalmente mi despido, la institución estaba emplazada, tenía esa protección. Además, pues en RENAP existe ya también un pacto colectivo, en donde el artículo 10 de esa ley habla de la estabilidad laboral, donde pues se debe de llevar un debido proceso para poder despedir a cualquier trabajador de la institución, ¿verdad? Y me despidieron por por un antojo del señor director ejecutivo Rudy Gallardo, porque la notificación dice por decisión unilateral del director ejecutivo. Y pues recordemos que él no es superior a la ley. Yo siempre he dicho, RENAP es mi patrono, ellos son mis patronos, pero no son superiores a la ley. Y como acostumbran a que uno lleve esto a los órganos jurisdiccionales, pues yo tengo mucha fe, y además que hay ya jurisprudencia en donde pues eso es un despido ilegal, es un despido ilegal. E invito y exhorto a todos los trabajadores del Registro Nacional de las Personas que han sido ilegalmente despedidos, vayan a las instancias judiciales, vayan a las instancias judiciales para pelear los derechos, porque si ellos no son superiores a la ley, ¿verdad? Aquí en Guatemala tenemos una historia muy triste al respecto de las personas de la diversidad sexual y de género que suelen ser despedidas cuando se enteran sus patronos que son gays, lesbianas, que son incluso las personas que tienen VIH, suelen ser despedidas cuando se hace pública la situación. Entonces, este llamado que nos hace Marcos para las personas que han sido ilegalmente despedidas del RENAP, pues yo la extiendo a todos los trabajadores y trabajadoras guatemaltecas. Correcto. Para que se animen de luchar por sus derechos. O sea, los derechos no es un favor que nos hacen, sino es una obligación que tienen los patronos, el Estado de Guatemala y la sociedad en general de respetarlos. Marcos, tu situación de ser gay después de haber sido ya público y ser sindicalista, ¿vos crees que ha cambiado un poco en la cultura dentro del RENAP? ¿Crees también la posibilidad de que hayas sido despedido también por ser gay? Fíjate que sí. Déjame contarte que en el mes de marzo el Registro Nacional de las Personas hizo una socialización del protocolo de atención para las personas de grupos LGBTI. Pues yo al darme cuenta me manifesté con mi jefa inmediata y le dije que me parecía extraño que por qué no me habían tomado en las mesas técnicas, en los conservatorios, como trabajador del Registro Nacional de las Personas, y siendo que mi orientación sexual dentro de la institución como trabajador de RENAP pues era públicamente conocida. A lo que me manifestó de que ella no podía hacer nada y que si yo quería participar en esos conservatorios, que las organizaciones LGBTI me mandaran llamar. Como que fueras parte del público y no dentro de la institución, ¿verdad? Correcto. A lo que yo le dije, perdone, pero yo quiero participar como trabajador del Registro Nacional de las Personas. Y ustedes saben mi orientación sexual. Fuera del aire te daba un ejemplo. A RENAP, cuando ha hecho protocolos de atención para las personas con capacidades especiales, toma en cuenta a los trabajadores dentro de la institución que tienen capacidades especiales. Pues ahí sí que estaba pidiendo el mismo derecho, ¿verdad? A lo cual me fue denegado, y yo escribí un correo a una compañera y le dije pues que como era mi orientación sexual conocida públicamente dentro de la institución como trabajador de RENAP, pues que me interesaba participar activamente como trabajador de RENAP dentro de los de las mesas técnicas de los grupos LGBTI, en forma verbal con esta compañera. Sí se vio el ánimo y la buena fe de poderme hacer partícipe de esas mesas técnicas, y pues por lo que le escribí el correo electrónico en el mes de marzo, en la segunda semana del mes de marzo. Pero mi sorpresa que el 28 de marzo fui ilegalmente despedido, ¿verdad? Entonces asumo que como soy miembro del sindicato, he peleado mis derechos y ahora me estaba dando a conocer más públicamente, bueno, públicamente ha sido conocida mi orientación sexual desde que entré en el RENAP, pero ya participar dentro de las mesas técnicas no les gustó, y prueba de ello es que el 28 de marzo, a las 2 semanas siguientes que escribí ese correo, por una decisión antojadiza e ilegal del director ejecutivo, fui despedido, ¿verdad? Despedido y pues en un acto discriminativo, no solo antisindical, sino que por orientación sexual, me han sacado del Registro Nacional de las Personas. Y eso, Marcos, yo creo que es un aliciente para seguir exigiendo estos derechos, ¿verdad? O sea, nunca, mientras estemos cerca, mientras estemos exigiendo lo que nos pertenece, seguramente nunca debemos claudicar. El tiempo en radio es corto, como todo siempre, ¿verdad? Queríamos hablar también un poco más sobre la experiencia de Marcos participando en el desfile de la diversidad sexual e identidad de género, que ya hace varios años que ha estado participando, pero unos cinco años. Cinco años participando, y ha sido muy lindo porque también siempre ha sido con tu mamá, Marcos. Este año el desfile toca el sábado 25 de junio y vamos a salir siempre de la Plaza de la República con destino a la Plaza Central de aquí de la Ciudad de Guatemala. Brevemente, y como despedida ahorita del programa, quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia participando en el desfile de la diversidad sexual e identidad de género? Me ha llenado mucho participar en los desfiles de la diversidad sexual, debido a que me gusta que la gente sepa de mi orientación sexual, y he leído en las redes sociales que le tienen pavor muchas veces miembros de la misma comunidad LGBTI de participar, porque dicen que cómo van vestidos o que cómo actúan. Pero entonces yo los exhorto y los invito también que lleguen tal cual ellos son. O sea, que no juzguemos a nuestra misma comunidad, porque si yo tengo un compañerito que gusta ser más extrovertido o ser más llamativo para vestirse, hay que respetarlo. Es su propia vida. Hay que respetarlo, ¿verdad? Porque así como yo puedo ir sentado en un carro o ir caminando dentro del desfile con una gorra o con una camisa, con pantalón o con botas vaqueras o como me sienta yo más cómodo, ¿verdad? Pero demostremos cómo somos tal cual somos, ¿verdad? Y participemos activamente dentro del desfile. No nos quedemos a los lados. O sea, unámonos para que vean que dentro de la misma diversidad sexual hay diversidad. Y eso es lo más hermoso, que habemos altos, bajos, con pelo largo, así como yo ya estoy peloncito. Bonitos, más bonitos. Y buenitos. Y muy bonitos, ¿verdad? Bien, tenemos que terminar, Marcos. Te agradecemos muchísimo tu visita aquí a Diversexualizando. Recordamos que el desfile de la diversidad sexual e identidad de género de Guatemala será realizado el sábado 25 de junio, desde la Plaza de la República a la Plaza Central. Querido Mauricio, muchas gracias por tu apoyo, y vamos a dejar sonando el tema de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. ¿Y qué manda? Solo gracias por la oportunidad de estar acá. Abrazos y saludos a todos. Y besos. ¡Mua! ¡Mua! Adiós. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu voz.